Naldo, esto es sangre nueva. The real king of NY, N-O-Z. Hoy me huele a guerra, saquen la perra, la gata que se active, que nos vamos a matar. Esto se va a formar, vamos a vacilar, el corillo que ande listo pa' la disco explotar. Sacándole el mundo.